Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 6 de marzo. La Asociación Tierra Libre ha finalizado la campaña Caravana por la Paz con el envío de alimentos a los campamentos de refugiados saharauis. Un total de 2.150 kilos han sido recogidos en Ubrique con la colaboración de colegios, asociaciones y particulares que desinteresadamente han aportado alimentos para los saharauis. A ello hay que sumarle la aportación de la Mesa de la Solidaridad de Ubrique, que ha contribuido a la compra de dos contenedores de 24.000 kilos para toda la provincia de Cádiz. La Asociación Tierra Libre agradece a todos los que han colaborado para que un año más podamos participar en este proyecto para un pueblo que sigue siendo injustamente tratado por los organismos internacionales y que sigue esperando su libertad. Esta asociación ubriqueña a partir de ahora comienza a trabajar en el proyecto de acogida de niños y niñas para el próximo verano. Por ello ha convocado una reunión para hoy viernes día 6 a las 9 de la noche con las posibles familias de acogida. Toda aquella persona interesada en participar en esta experiencia puede ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación o a través del teléfono 659-779-245, preferentemente en horario de tarde-noche. Otros temas de interés. La Escuela de Artesanos de la Piel celebra esta tarde a las 8 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán el acto de graduación de la primera promoción de alumnos de este centro, puesto en marcha desde la Asociación de Empresarios de Ubrique. En esta primera promoción se gradúan 11 alumnos tras finalizar el periodo de formación y prácticas en empresas, los cuales ya tienen garantizada su inserción en el mercado laboral. En la actualidad, la segunda promoción comenzaba el curso hace 3 meses y en Piel mantienen estos días abierto el plazo de selección para alumnos destinados a una tercera promoción. Deciros que hace un año aproximadamente en Piel detectamos por parte de algunas de las empresas asociadas nuestras, sobre todo aquellas que tienen mayor número de trabajadores y que pueden solicitar mucho más personal cualificado que las más pequeñas, nos decían tanto en una junta directiva como en otros encuentros informales que tuvimos con ellos, que fundamentalmente pues estaban notando que cuando la gente iba a buscar trabajo, pues la verdad es que cada vez vienen con menos conocimiento de lo que es la marguinería y muchas veces les impide dar trabajo a los jóvenes, a tanta gente como pasa por las empresas. Eso es una necesidad que a nosotros como patronal de la Piel pues tomamos nota. Y por otro lado tenemos también la otra vertiente, son las personas como ellos aquí, que nos acompañan hoy aquí, que cuando van a buscar trabajo le dicen qué sabes de marguinería y ellos dicen pues yo no sé nada, pero esto es donde se aprende. En vista de esa doble necesidad, pues nosotros nos pusimos manos a la obra, nos remangamos, como decimos coloquialmente, y creamos la escuela pues en 3 meses con el apoyo muy fuerte por parte de los empresarios asociados y no asociados a Empiel, que nos cedieron pues todo tipo de maquinaria, mobiliario, utillaje, herramientas, materias primas y por supuesto también con, como tú decías antes, apuntabas, con el apoyo de todos los grupos políticos que integran el Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, el 29 de octubre del año pasado se declaró en el pleno municipal que se desarrolló, pues la escuela se le declaró como de utilidad pública y social, que es un reconocimiento bastante fuerte a una institución, en este caso, que está hecha para Ubrique, para el sector que lo sustenta. Y a partir de ahí, pues empezamos la primera promoción, cuyos alumnos además se gradúan esta misma semana. Ya han terminado los 8 meses de formación que han tenido tanto en la escuela como desarrollando prácticas en empresa, y decirte que los resultados no pueden ser más alentadores. De 11 personas que se van a graduar, ya hemos confirmado que hay 10 que van a contratarlo. Unos están ya contratados y otros los van a contratar en próxima fecha, con lo cual el porcentaje de colocación es bastante, bastante grande. Una de las ideas que teníamos cuando hicimos la escuela es que fuera algo muy útil, fuera una formación que fundamentalmente es la que requieren las empresas en este momento, que nos rodeáramos de los mejores profesionales, de las mejores instalaciones, y que formemos a la gente en algo donde al final tengas un título que puede estar muy bonito, pero que un título no para colgar en la pared, sino que te va a abrir las puertas al mercado laboral. Todos los todas las promociones que están pasando por la escuela hacen práctica en empresa de Ubrique, y allí terminan de formarse y acto seguido, una vez terminan, pues empiezan a colocarse. Y ese es, digamos, el cerramiento del círculo famoso que en este caso pues está dando muy buenos resultados. Otras citas para hoy viernes: el pintor ubriqueño José Antonio Martel junto al escritor José Manuel Benítez Ariza inauguran esta tarde a las 8 en el restaurante Angélica la exposición Cuaderno de Campo, 30 pinturas de José Antonio Martel sobre escritas por José Manuel Benítez Ariza. En ese mismo acto, el escritor gaditano además presenta el libro titulado Panorama y Perfil. Del mismo modo, la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer Dame Tu Mano, junto a Perfumería Noa, han organizado para esta noche a las 9:30 la celebración de un desfile benéfico de tocados y complementos. El acto se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas, a un precio de 4 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Este ya es el segundo desfile que hacemos en beneficio a la Asociación Dame Tu Mano. Es el cuarto que yo hago, pero es el segundo que se hace con beneficio a esta asociación que pertenece a la asociación Dame Tu Mano de Ubrique, Enfermos y Familiares del Cáncer. Yo empecé haciéndolo a título particular para dar publicidad y para la gente que cogiera conciencia de lo que es llevar un tocado, para qué evento se lleva y demás. Y ahora, pues lo hago, llevo haciéndolo 2 años, que se cobra una entrada simbólica para lo que es el beneficio de la asociación. Que tanta falta hace, por desgracia, hay tanta gente enferma en este pueblo. Fue un auge impresionante, la verdad que yo nunca me puedo quejar, tengo que dar muchas gracias al pueblo y a todas mis clientas de la aceptación que siempre he tenido, pero se ve que desde que se hace por la causa hay todavía mayor aceptación. El pueblo, tenemos que dar gracias de que la asociación, en nombre de la asociación, pues está teniendo mucha ayuda. El desfile es un desfile de tocado y complemento. Es un evento que se va a desarrollar lo que va en una boda, desde la novia, la madrina, las niñas de la sarra, que la ropa del carácter infantil la presenta la tienda de modas Cachemir, y sale también como un pase de unos 10 niños. También va a haber un espectáculo de baile amenizado por la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, como para también colaborar, porque ahora también se acerca el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, también pues todo lo que es mujeres. Van a hacer un baile también en este pase para dar un homenaje a la mujer. Y también pues eso, un poco de todo, un poco de baile y desfile, es lo único que tenemos. Mira, gracias a Dios tengo la gran colaboración siempre de mi familia, y tengo también un grupo muy grande de modelos que desde el primer año me acompañan. Tengo que agradecer a 2 de ellas en concreto, que no me han fallado en ningún momento, que empezaron conmigo en el 2011 y todavía siguen. Esas las 2 que no fallan. Y aparte algunas que se quedan de coletilla por detrás ayudando porque este año no pueden salir. Pero tengo que agradecer muchísimo que siempre las niñas están ahí queriendo, Toñi, ¿cuándo vamos a hacer desfile? Toñi, desde Navidad o desde que pasa la feria, están ya dándome caña, Toñi, ¿cuándo ves? Y que tienen ganas de que se realice. Hay que dar gracias a todas ellas, también a las colaboraciones tan buenas que he tenido del ayuntamiento, que todo me lo han puesto fácil, en temas de publicidad, cartelería, radio, etcétera. Más o menos unos 58, 60 tocados son los que van a salir. En total son 14 modelos más unos 10 niños. La gente que desfila, hay varias personas que también tienen, por desgracia, vínculo con el mundo del cáncer, porque les ha tocado de alguna manera vivir la enfermedad. Entonces, para ellas también es como un desafío el desfilar para esta causa. Hay una de las modelos que no tengo todavía del todo asegurado, porque está con tratamiento de quimioterapia y va a desfilar esta tarde. Lo que pasa que, claro, ella hasta última hora, que no sepa si está bien o mal, no sabe si va a poder desfilar. No lo quería mencionar, pero lo tengo que decir, porque para ella es una fuerza de valentía muy grande subirse en un escenario como se subió el año pasado. Empezando la enfermedad, desfiló como una campeona y este año lo va a volver a hacer. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para este fin de semana dos espectáculos. El primero será hoy viernes, dentro de las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, y el segundo para mañana sábado, con la actuación del grupo Revuelo de Castañuelas, organizado con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Ya después de terminar ya los carnavales, ya habíamos hecho un poco de descanso, lo vamos a empezar ya lo que son las jornadas del concurso. Y además vamos a tener también, en honor al Día de la Mujer Trabajadora, que es el día 8, pues el grupo de Castañuela, el Revuelo de Castañuela, de la Peña Flamenca, pues ha decidido de hacer una actuación el sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Y este grupo, como todos sabemos, es un grupo que está dirigido por Isabel Benítez, ya la conocemos, una gran cantora ubriqueña, que ha creado un coro que además es un, bajo mi punto de vista, un coro muy muy muy muy flamenco. Entonces, claro, ellas han decidido de hacer esta actuación el sábado, como he dicho anteriormente, homenaje a la mujer trabajadora. Además, tenemos también para la semana que viene, el jueves, a partir de las 4 de la tarde, pues va a haber un grupo de mujeres poetas, pues, que van a recitar poesía en la Peña Flamenca, que también es otra actividad. Uh-huh. Y además, para no cortar las actividades, y viendo que hay mucha gente que quiere participar, y por lo visto la Peña Flamenca da en la talla, en el sentido de que es un buen local, donde se puede escuchar cante, baile, pues el sábado siguiente, que ya fue, bueno, ya lo hablaré mismo, pero voy a dar una pincelada, pues vamos a tener también a lo que es la copla. El grupo este de Ubrique, que le llaman la copla, pues va a tener gusto de participar el viernes siguiente, el sábado siguiente, que ya daremos horas y momentos. Hmm. Bueno, quería extenderme en ese sentido porque hemos tenido un parón, ¿no? La gente estará un poquito fría, pero ya con estas actividades que te estoy diciendo, creo que la gente debe de ambientarse, porque por la parte del concurso, que ahora hablaremos de él, ¿no? Me voy a estallar un poquito en la actuación de este sábado, que es un grupo de... Ya la gente ubrique lo conoce, ¿no? Pero es un grupo que ahora mismo está trabajando dentro de la Peña Flamenca, que, como he dicho antes, creado por Isabel Benítez, y además es un grupo que merece la pena escucharlo, y además a una hora que es muy adecuada para que vengan los mismos jóvenes que mayores, a partir de las 8:30 de la noche del sábado. Y de esta manera, lo único que le pido a la gente es el apoyo. Nosotros estamos intentando de hacer todas las actividades posibles para parte del concurso, y este grupo va a empezar el sábado. Ya de las otras actuaciones, pues ya iremos dando información. Y ahora esta semana, pues vamos a tener la suerte, que yo personalmente no voy a engañar a nadie, porque yo no los conozco realmente, ¿no? Pero es Antonio de Antonia, que de Benaluz, José Vargas, de Las Cabezas de San Juan, y Dominguín Suárez, de Paterna. Eso al cante. Y al baile, pues tenemos a María Ávila, de Chiclana. Esto, según me dice a mí el que la contrata, que los conoce bien, que la contrata, el que llega en el concurso, que curro, ¿no? Pues son gente joven, son gente que vienen con muchas ganas, y esperamos que esta noche, pues, nos demuestre a nosotros y a todos los espectadores. Uh-huh. Yo le pediría a los socios, a los que no son socios, a los flamencos, a las flamencas, allí está su casa, y que para pasar un rato bueno, la Peña Flamenca. Y antes de finalizar, también destacamos que la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado se encuentra hoy expuesta en solemne besapiés en el altar mayor de la parroquia de Ubrique durante toda la jornada y con motivo de la festividad del Cristo de Medinaceli. La jornada se va a cerrar a las 9 de la noche con la celebración de la Eucaristía y la participación de la coral polifónica Ocurris Populis. Por otro lado, mañana sábado, la agrupación musical ubriqueña y la banda municipal de música Vicente Gómez Zarzuela de Arcos de la Frontera ofrecen un concierto de marchas procesionales a las 9 y cuarto de la noche en la parroquia de Ubrique. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 6 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.